DJ, mándale base, papá. Todos los cumbieros con las manos bien arriba haciendo palmas, palmas, las palmas arriba, las palmas arriba. Arriba, palmas, arriba. Me lo va a tener que pegar eso. Chao.